y vamos a estar charlando entonces con Verónica Aguirre, asesora de proyectos especiales de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo. En este caso nos va a comentar, nos va a decir, nos va a charlar del vínculo que tienen con la escuela, nuestra querida escuela 4153, profesor Luis Quesada. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Buen día, te saluda Martín y Sofía de acá del estudio de La Mosquitera. Hola, buen día, ¿cómo están Martín y Sofía? Acá Verónica. ¿Cómo estás, Verónica? Todo Bien, bien. bien, muy bien. Bien, Bueno, bien. queríamos que nos comentaras un poquito de este proyecto de vinculación que tienen desde la extensión y vinculación de la UNCuyo con esta escuela secundaria, profesor Luis Quesada. Bien, mira, esto surge primero trabajando colaborativamente con Coordinación Artística de la DGE, y de ahí se firma el acuerdo posteriormente con la Escuela Profesor Luis Quesada, justamente pensando en el museo que ellos tienen, el Museo Fidel Roy Maton, para ponerlo en valor y poder realizar algunas acciones acá en la escuela. Este proyecto se llama A Todo Arte, y la finalidad que tiene el proyecto justamente es poder realizar actividades conjuntas y que se vinculen nuestros estudiantes de la facultad con los estudiantes de la Escuela Luis Quesada y abrirlo también a otras instituciones artísticas con orientación artística, digamos, a otras escuelas secundarias. Esa es básicamente la idea del proyecto, y poder trabajar colaborativamente, poder hacer acciones conjuntas, que los chicos conozcan la facultad y los chicos de la facultad se relacionen también con los estudiantes de secundaria. Perfecto. Verónica, ¿y este proyecto ya lo están llevando a cabo o es un proyecto que va a comenzar dentro de poco? Justo ahora estamos en el montaje de la muestra. En el Museo Fidel Roy Maton estamos montando una muestra de estudiantes de la facultad que inaugura mañana 6 de octubre, a las 14 horas será la inauguración. Van a haber eventos musicales también, van a tocar los chicos de acá de la escuela, y ahí es donde damos inicio a este mes, porque la muestra va a estar montada durante todo el mes de octubre. Y miércoles y viernes se realizarán visitas guiadas que las van a realizar los chicos de la escuela en conjunto con estudiantes de la facultad. Y también hay establecidos días específicos en el cronograma de activaciones. Por ejemplo, el 11 de octubre van a venir estudiantes de diseño. El 10 de octubre se inaugura el horno cerámico de acá de la escuela y también participan estudiantes de cerámica. El día 18 de octubre van a venir estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual. Ellos van a mostrar los cortos que realizan en la carrera y van a dar una charla también. Y el 25 hay una jornada que será todo el día en la plazoleta Gladys Ravalle y la plazoleta del barrio La Micela, en donde van a hacer intervenciones en el espacio público en conjunto, los chicos de la Facu con los chicos de la escuela, porque la escuela tiene orientación en arte público, así que aprovechando la orientación que ellos tienen, parecía lindo poder intervenir con ellos en el espacio público. Y el 27 hay una actividad ya más de cierre, en donde van a intervenir profes y estudiantes de teatro y de música, que van a dar un taller de percusión integrado. Así que eso es más o menos toda el cronograma de actividades que tenemos durante este mes acá en coordinación con la escuela. Perfecto, y si la audiencia quisiera sumarse, ¿cómo podría hacerlo? Las escuelas secundarias están invitadas y está circulando por Instagram de la facultad, y hemos enviado ya invitaciones a las escuelas también para que puedan sumarse en las visitas guiadas que se re realizarán esos días también, que son los miércoles de 11 a 13 y los viernes de 14 a 16. Son días específicos donde va a haber gente para mostrarles, contarles. Los días de la intervención en el espacio público, todos los vecinos pueden sumarse, venir para ver lo que van a estar haciendo los chicos en la plaza. Y el resto hay que coordinar la visita. En este caso la coordinarían a mi correo, que es aguirresimonazzi@gmail.com. en ese correo van a coordinar conmigo para más o menos saber quiénes vienen, cuánto y dentro de esos horarios que les dije anteriormente. Excelente. Verónica, ¿esta experiencia ya la han llevado a cabo anteriormente o esta es la primera experiencia que van a tener en esto de hacer actividades, en este caso una muestra y distintas actividades en una escuela secundaria que también tiene una orientación artística? ¿Es la primera vez o ya tienen experiencia en hacer esto con varias escuelas secundarias? En nuestro caso, que yo tenga conocimiento, no es la primera vez que lo vamos a realizar, o sea, este es el primer dentro del proyecto que es más amplio y que la idea es que se siga realizando estas ideas de llevar la facultad al territorio y a escuelas específicamente. Este es como el lanzamiento, digamos, es el primer año que lo estamos realizando y la idea es poder llevarlo a otros departamentos también de la provincia, para generar estos intercambios que nos parecen muy valiosos, muy ricos, y así los estudiantes también pueden conocer las posibilidades que tienen en la universidad pública. Excelente. Una de las cosas que siempre se podría decir de la facultad, de la universidad, de las carreras, es que muchas veces el estudiantado no tiene contacto real con la comunidad y que todas las actividades se desarrollan en el campus universitario y que no salen a la comunidad. Por eso te preguntaba recién si esta era una experiencia que ya venían haciendo. ¿Cómo lo han tomado los estudiantes a esta situación de tener que ir a la comunidad, de ir a una escuela secundaria, de salir de lo que sería un poquito del campus universitario y poder entrar más a la comunidad, a las escuelas? La verdad que ha tenido muy buena recepción por parte de los estudiantes. Justamente ahora en el montaje han venido algunos chicos a ayudar y a también que no es solo para ayudar, sino también es una instancia más de aprendizaje, porque son saber cómo se monta una muestra, cuáles son las condiciones que uno tiene que tener, los requisitos, el cuidado de las obras, todo eso forma parte también, y no es lo mismo realizarlo siempre en el taller o dentro de la facultad que salir al contexto. Así que en ese sentido ha tenido muy buena recepción y en el hecho de ya están los estudiantes preparando las intervenciones. E incluso se han puesto en contacto con profes de acá de la escuela para que los estudiantes de la escuela ver qué cosas pueden hacer en conjunto, digamos. Y la verdad que están muy entusiasmados, muy contentos, les ha gustado la idea. Hemos venido a hacer también visitas ya a las plazas para que estudien el espacio, recorran, hagan entrevistas a los vecinos. O sea, me parece en ese sentido que es muy importante que se abra la facultad y que se conozcan los diferentes contextos. Me parece que eso es importante y ellos lo han recibido bastante bien, o sea, están muy motivados, así que motivadas, eso está bueno. Perfecto. ¿Cómo nace la idea de ir a una escuela secundaria desde la Facultad de Artes y Diseño, llevar estudiantes, hacer una muestra con todo lo que eso implica, ¿no? Todo ese movimiento que es bastante complejo, a pesar de que cuando uno lo ve no piensa todo el trabajo que conlleva esa situación detrás para poder realizarlo? ¿Cómo se les ocurrió la idea de ir a la escuela secundaria? Y en realidad el año pasado se realizó la Semana de las Artes en la legislatura y ahí van muchas escuelas a hacer visitas, a recorrer, porque van a visitar la legislatura y justo estaba la muestra también de la Semana de las Artes y el Diseño. Y bueno, por comentarios también ahí de la gente que iba, de las escuelas que visitaban, que decían justamente esta necesidad de vincularse, de que haya más contacto. Se pensó también, hablando con la coordinadora justamente de educación artística, surgió esta idea de empezar por esta escuela, de decir, bueno, estaría muy bueno que se generara alguna integración, alguna interacción con escuelas directamente, más allá de lo que se hace en la oferta educativa, porque la oferta educativa son los estudiantes los que van. En este caso era lo interesante, nos parecía que fuera la facultad la que fuera el territorio. Entonces se vio como esa necesidad, ¿no? De poder abrirse a la comunidad y contactarse con escuelas que artísticas que tienen nuestras mismas inquietudes por ahí, necesidades. Y así fue como empezó a surgir esta idea. En realidad, al principio, la idea era hacerlo en una muestra en otro lugar, en una sala de arte, y que las escuelas visitaran, pero era más de lo mismo. Entonces, justamente fue como un ida y vuelta, charlando, que salió la idea de decir, aprovechemos este museo, en este caso el de la Escuela Luis Quesada, que está dentro de la escuela, y nos parecía como muy lindo ponerlo en valor y que se realizaran las visitas y los intercambios entre los mismos estudiantes de escuelas secundarias también. Así que se fue armando colaborativamente con la DGE, con la Secretaría de Extensión y con el resto de la comunidad de la facultad. Han participado, la verdad, que todos y todas, porque las direcciones de carrera, de cada una de las carreras de la facultad, para poder aportar algo también, la directora de la escuela, que ha estado siempre muy dispuesta y abierta a recibirnos, y con todas las inquietudes que se iban presentando. Y como vos decís, que no es fácil, digamos, coordinar, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que coordinar para poder llevarlo a cabo, y por suerte ya estamos casi en la recta final ya de poder llevarlo a cabo. Excelente. Bueno, Verónica, la verdad que celebramos absolutamente este tipo de iniciativas. ¿Querés decirnos algo más, aportar algo más, invitarnos nuevamente a estas muestras y esta actividad que van a realizar? Sí, sobre todo eso, invitarlos. Nos interesa mucho que la comunidad se acerque, participe. Si no vienen con alguna escuela, los vecinos, incluso en estos días que hemos pactado, pueden acercarse a la escuela para ver la muestra, e incluso, como les decía, el evento del 25 y el del 10, que es la inauguración del horno, es abierto también a la comunidad para que participen en estas acciones que se van a llevar a cabo, que justamente lo importante es poder encontrarnos, celebrar el arte y conocernos entre nosotros. Así que esa es un poco la invitación. Y bueno, justamente mañana, que es la inauguración de la muestra, es a las 14 horas. Y luego las visitas guiadas van a ser los días miércoles y viernes, que a esa la pueden concertar, o sea, reservar la visita por correo electrónico. Perfecto. Lo vuelvo a repetir el correo, así es: Aguirre Simonazzi, con doble S al final, @gmail.com. En ese correo yo puedo agendar las visitas. Perfecto. Miércoles y viernes, ¿en qué horario serían las visitas? Los miércoles de 11 a 13 y los viernes de 14 a 16. Perfecto. Los miércoles de 11 a 13 pueden venir, si es alguna persona de acá de la comunidad, algún vecino, directamente acercarse. El agendar las visitas es para los grupos grandes, las escuelas. Bien. Perfecto, entonces. ¿Algo más que te gusta agregar? No, creo que eso era. Y muchas gracias por el espacio para poder difundir el proyecto, así que estamos contentos de poder comenzar. Bueno, excelente la iniciativa que han tenido. Ojalá se pueda seguir replicando en distintas escuelas secundarias, porque la verdad es que llevar el arte siempre a la comunidad es lindo, hermoso, se aprende mucho, ese intercambio es valioso y es enriquecedor. Así que celebramos absolutamente esta iniciativa que han tenido y seguramente les va a ir muy bien. Vamos a seguir invitando nosotros aquí desde la radio a la gente del barrio y a las personas que quieran acercarse a ir a ver esta muestra, y les agradecemos por haber hecho este trabajo, y te mandamos un gran abrazo, Verónica, y el agradecimiento por esta comunicación y esta información que nos has dado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.